Listo. Buenas noches, nos encontramos en hcbnoticias.com con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Doctor Peñalosa, buenas tardes, buenas noches, ¿y cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, ¿cómo les va? Supimos que acaba de ratificar su decisión de lanzarse como candidato presidencial en Colombia. ¿Sobre qué va a basar su campaña, doctor Peñalosa? Sí, aquí, hola joven. Acá hay un niño que está con nosotros, sí, por ejemplo, prioridad absoluta, la felicidad de los niños, lograr que realmente nuestras mujeres tengan más oportunidades y que crear esa cultura para que las mujeres tengan sus hijos mayores, ojalá después de los 25 años. Pero acá está el tema fundamental, seguridad urbana, seguridad rural, seguridad ciudadana, que esto obviamente no tiene que ver con la paz, es un tema distinto. Por ejemplo, aquí, como usted llega, estaba yo leyendo sobre la tecnología que hay ahora con cámaras, ya que estamos hablando de .com, las cámaras, aquí tenemos que tener cámaras en todas partes. Hay cámaras ahora que identifican a las caras, identifican los rostros, entonces usted puede tener una identificación muy fácil de personas que tengan récords criminales y demás. En fin, lo que vamos a hacer es una Colombia donde haya más seguridad y más oportunidades para los jóvenes, más oportunidades de desarrollo, más calidad de vida para todos. ¿Quién lo va a acompañar en su campaña presidencial, doctor Peñalosa? No, yo soy un candidato, precandidato inicialmente en Alianza Verde. Trabajaré también para que los candidatos de Alianza Verde al Congreso tengan el mayor éxito posible. Un tema, usted fue un pionero en lo que tuvo que ver con Transmilenio. ¿Qué opina de que hasta ahora se haya podido inaugurar el servicio en lo que tiene que ver con Soacha? Es increíble la cantidad de demoras y la falta de capacidad gerencial. El mismo Transmilenio está muy desbaratado. Es increíble que a estas horas de la vida no hayan arreglado el problema de las puertas de las estaciones de Transmilenio. Pero bueno, lo que es interesante es que se inaugura el siempre, desde que lo hicimos se ha venido ampliando. Y ahora llega Soacha, el alcalde Petro dijo que iba a hacer el Transmilenio en toda la avenida Boyacá. Hay Transmilenios en muchas ciudades colombianas, pero hay unas donde la falta de capacidad gerencial, la politiquería ha hecho imposible que se ponga en funcionamiento, como en Cartagena, que llevan como 6 o 7 años sin nada que arranca. El tema de la, ¿cuál es su posición sobre el tema de la procuraduría y la destitución del alcalde Petro? Bueno, yo respeto las decisiones legales. Me parece que yo he manifestado en múltiples ocasiones mi posición con relación a la gestión del alcalde Petro en Bogotá. Creo que ha sido una mala gestión, creo que no ha sido una buena alcaldía. Pero esto es distinto de estar o no de acuerdo con el tema de la procuraduría. Creo que ese tema finalmente ha convertido al alcalde Petro más bien casi que en un héroe, cuando realmente creo que la gestión que estaba llevando a cabo no era buena. Pero, en principio, yo prefiero que él termine su periodo. Ok. El tema del cómo se está implementando el SITP, ¿cómo lo ve en Bogotá? Esa es una de las múltiples fallas, es un desastre cómo se está implementando el SITP. La ciudad está perdiendo cientos de miles de millones de pesos por ese sistema que estuvo mal planeado, mal negociado y mal implementado. Y la ciudad está perdiendo cientos de miles de millones de pesos que podrían estar más bien invertidos en colegios, en mejores vías, en vivienda, en hospitales, etc. Eso es, usted ve, la gente no tiene que ser ningún experto, ve las busetas, los buses del SITP vacíos por todos lados, desocupados por todos lados, la gente no sabe ni siquiera dónde se compran los tiquetes. Ok, muchísimas gracias, doctor Peñalosa. Gracias. Muy amable.